Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y en esta semana en el Top 20 de Monitor Latino tenemos las 20 mejores canciones de la semana. Tenemos las dos dedicatorias a distancia, que son buenísimas el día de hoy. ¿Qué más tenemos? Tenemos a las canciones nuevas que están en la mira y alguna que otra cosita. Quédate con nosotros. Número 17. Y algunas de esas cosas son las 20 canciones más tocadas, como esta. El lugar número 17, Top 20, Monitor Latino. Todo cambió en un instante. Pasó cuando te conocí. Y supe que nada sería. No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de alegría, eres mi cielo, mi armonía, mi vida. Tú eres mi ilusión, la razón por qué yo vivo, eres el aire. Ser feliz, si yo encontré en ti mi eterno amor, ¿qué más pudiera ya pedir? No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte. Número 16. La factoría sigue pidiendo desesperadamente que los perdonen. Están en el número 16. Número 15. El viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormenta. Tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré paz siempre y batador. misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón mal herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré pasión privada. Pero ¿qué tenemos aquí? Algo que está en la mira y podría entrar a la lista. Dices que te quieres marchar, que necesitas espacio para respirar. Que no me ponga mal y que pronto vendrá un nuevo amor que ocupe tu lugar. Sabes que me acabas de dar una noticia que no esperaba yo escuchar. Solo voy a decir que te quiero a morir y que sin ti no quiero despertar. Tú me provocaste un sentimiento que siguió creciendo. Todos mis deseos y mis sueños los llevan. No es fácil de encontrar. No me dejes así, no merezco sufrir. Tal vez no estés si quieres regresar. Tú siempre llenaste mi universo de bellos momentos. No, no te vayas, no desprecies lo que estoy sintiendo. Sentimiento no lo puedo decir. parte de la música nueva que podría entrar a la lista. Le mandamos saludos a 98.5 El Punto en Jalapa, México. A la consentida en Mazagua, Nicaragua, 96.1. Máxima 1490 en Agua Prieta, México. Son algunas de las estaciones que nos interesan. Escucha tu música.